Muy buenas tardes, noches, días en el momento espacio-temporal de la nueva normalidad en la que te encuentres. Aquí estamos nosotros para fijarte en el espacio de la fantasía, en el espacio de las historias con swing. Bienvenidos a la 97 FM. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted Joaquín? ¿En qué fase se encuentra? Estoy en la fase 3, tío, flipo. Fase de Haruki Murakami, Joaquín, estamos en la fase de Haruki Murakami. Eso es, el otro día bromeábamos con que la nueva normalidad es una flipada para historias flipantes, las de Haruki Murakami, en que siempre hay realidades alternativas. Y estamos leyendo la historia de una subtrama en el que hay un personaje, Nakata, que vimos en el episodio pasado que tuvo un incidente extraño cuando era pequeñito, perdió su inteligencia y desarrolló capacidades extraordinarias como la de hablar con los gatos. Al hablar y rescatar a un gato, mató al asesino de gatos, Johnny Walken, y dejó de escucharles y entenderles. Y de pronto en la novela necesita ir hacia la piedra de entrada, emprende un viaje y se encuentra con un camionero un tanto especial, Hoshino. Así contado, más que Murakami, parece la dama de las camelias esto, macho. La dama de las camelias no, el viaje iniciático de un abuelo un poco tonto pero muy listo y de un camionero un poco obtuso pero de gran corazón. ¿Qué pasará en estos dos cuando viajen con su camión? ¿Qué leches es la piedra de entrada? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto pesa? ¿De qué forma le va a ayudar Nakata? ¿Qué premio va a tener Hoshino por todo esto? Pues ahora mismo lo averiguaremos con Haruki Murakami. Hoshino había nacido en una familia campesina. Era el tercero de cinco hermanos, todos varones. Hasta acabar la enseñanza media, se había portado más o menos bien. Pero después, en la escuela de formación profesional, empezó a frecuentar malas compañías y a hacer salvajadas. Incluso la policía lo detuvo en varias ocasiones. Consiguió graduarse, mas luego, sin un trabajo decente y por añadidura metido en líos con una mujer, no tuvo más remedio que enrolarse en las Fuerzas Armadas de Autodefensa. Lo que él quería de verdad era conducir un tanque. Pero como no logró sacarse la licencia mientras estuvo en el ejército, se dedicó principalmente a conducir vehículos de transporte pesado. A los 3 años dejó el ejército y encontró trabajo en una empresa de transporte. Y ya hacía 6 años que conducía camiones de transporte de mercancías de largo recorrido. Conducir camiones iba mucho con su carácter. Las máquinas le gustaban. Y por otro lado, cuando se sentaba en el asiento del conductor y agarraba el volante, se sentía como un señor parapetado en su castillo. Claro que el trabajo era duro. Nunca sabía cuántas horas tendría que estarse pegado al asiento, pero él jamás hubiese podido soportar trabajar en una oficina miserable, desempeñando un trabajo miserable, controlado por un jefe miserable. Había sido pendenciero toda su vida. Como era pequeño y delgaducho, no parecía que fuera a tener mucha fuerza, pero la tenía. Además, una vez que se enfadaba, ya no tenía freno. Ponía unos ojos de loco que, por lo general, amedrentaban a sus contrincantes. Tanto en el ejército como después de empezar a trabajar como camionero, había tenido broncas con frecuencia. Y no hace falta decir que algunas veces habías ganado y que otras había perdido. Pero tanto en unas ocasiones como en otras, las peleas no lo habían llevado a ningún sitio. Eso lo había comprendido recientemente. Y él mismo se admiraba de no haber salido peor parado. En su salvaje e indómita época de estudiante, cuando tenía problemas con la policía, siempre era su abuelito quien lo iba a buscar. Su abuelo se inclinaba ante la policía, asumía la responsabilidad. A la vuelta lo llevaba a un restaurante a hacer una buena comida. Ni siquiera entonces lo sermoneaba. Los padres jamás habían dado un solo paso por su hijo. Eran pobres y bastante tenían con asegurarse el sustento. No les sobraba tiempo para perderlo con su descarriado tercer hijo. De no ser por el abuelito, ¿qué diablos habría sido de mí?, se preguntaba a veces. Su abuelo, como mínimo, se acordaba de que existía, se preocupaba por él. No obstante, él jamás le había dado las gracias. no había sabido cómo hacerlo. Y además, en aquella época tenía toda la atención puesta en su propia supervivencia. Poco después de su ingreso en el ejército, su abuelo enfermó de cáncer y murió. Al final chocheaba. Ni siquiera lo reconocía. Después de la muerte de su abuelo, ya no regresó a casa. Recogió a Nakata en una estación de servicio. En una estación de servicio donde Nakata había ido con un gran paraguas, porque cuando unos motoristas pegaron una paliza casi de muerte a un sujeto, él sacó el paraguas y empezaron a llover sanguijuelas, una tormenta de sanguijuelas que lo anegó todo. Y justo después, cuando todo el mundo resbalaba por las sanguijuelas, fue cuando Nakata le preguntó a Hoshino y Hoshino le dijo que sí, que él le acompañaba a Shinkoku y a donde hiciera falta, por lo que hemos oído antes, porque le recordaba a su abuelo, al que nunca tuvo oportunidad de darle las gracias. Cuando poco antes de las 12 volvió Hoshino, ya había dejado de llover. Nakata estaba sentado en el banco, con el paraguas cerrado, mirando el mar exactamente en la misma posición que antes. El joven llegó en taxi. Al parecer se había dejado el camión en alguna parte. Perdona, es que se me ha hecho tardísimo. Se disculpó el joven, llevaba una bolsa de viaje de plástico colgada del hombro. Tenía que haber acabado mucho antes, pero se me ha liado el asunto. Cuando descargas en los grandes almacenes siempre hay como mínimo un pelmazo que te amarga la vida, el día. A Nakata no le ha importado en absoluto. Ha estado todo el rato aquí, sentado, mirando el mar. ¡Ah! Exclamó el joven y dirigió la vista hacia donde Nakata había estado mirando. Allí solo había un muelle decrépito y en el mar flotaban grandes manchas de aceite. Hacía mucho tiempo que Nakata no veía el mar. ¿De veras? La última vez que Nakata lo vio fue cuando estaba en primaria. Fue en la playa de Enoshima. Uy, de hecho, de eso hace mucho tiempo, ¿eh? En aquella época los americanos habían ocupado Japón y la playa de Enoshima estaba llena de americanos. ¿Qué? Te lo estás inventando, ¿verdad? No, no me lo he inventado. ¿Pero qué dices? ¿Cómo van a ocupar Japón los americanos? Nakata no sabe de cosas complicadas, pero América tenía unos aviones que se llamaban B-29 y arrojaron bombas muy grandes sobre Tokio. Por eso se fue Nakata a la prefectura de Yamahashi y allí se puso enfermo. Vale, vale, que a mí no me van las historias largas. Además, nos tenemos que ir. Venga, es tarde. Si seguimos así, se nos va a hacer de noche. ¿Y a dónde vamos? Pues a Shikoku. ¿A dónde si no? A cruzar el gran puente. Ahora toca ir a Shikoku, ¿no? Sí, pero ¿y su trabajo, señor Hoshino? No pasa nada, no pasa nada. Con el trabajo ya me las apañaré. Últimamente he trabajado una barbaridad y mira, justo estaba pensando que me irían bien tomarme unas vacaciones. La verdad es que nunca he viajado a Shikoku. No estará mal dejarse caer por allí. Además, abuelo, tú no sabes leer. Te irá mejor que te acompañe para comprar el billete, ¿no? ¿O te molesta que vaya contigo? Oh, no, a Nakata no le molesta lo más mínimo ir con usted. Decidido entonces. Ya he mirado a los horarios del autobús. Así pues, nos vamos a Shikoku. Oiga, señor Hoshino, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuál? Señor Hoshino, ¿a usted no le dolerá la espalda, por casualidad? Pues claro que me duelen los riñones. Hace años que soy conductor. Pues no hay un solo tío que conduzca largas distancias al que no le duelan los riñones. Como no hay ningún lanzador de béisbol al que no le duelan los hombros. ¿Por qué me lo preguntas eso ahora? Porque a Nakata, al verle la espalda, le ha dado esa impresión. ¿Ah, sí? ¿Puedo tocársela un momento? Pues, a lo que quieras. Nakata se puso a horcajadas sobre Hoshino, que seguía tumbado de bruces. Le posó ambas manos sobre las vértebras de la zona de la cintura y se quedó inmóvil. Mientras tanto, el joven miraba con un programa de chismorreo sobre el mundo del espectáculo. Una actriz muy famosa se había comprometido en matrimonio con un joven escritor que no lo era tanto. No es que a Hoshino le interesase de forma especial la noticia, pero no daban nada mejor. Los ingresos de ella eran 10 veces superiores a los de él. El novelista no era especialmente guapo. Tampoco parecía particularmente inteligente. Hoshino sacudió la cabeza. ¡Oh! Eso no puede funcionar, ¿eh? Seguro que hay algún malentendido. Señor Hoshino, tiene usted la columna un poco desviada. Bueno, durante años he llevado una vida torcida. No me extraña que mi espalda también lo esté. Dijo el joven bostezando. Si lo deja así, las consecuencias pueden ser graves. ¿Ah, sí? Puede tener dolores de cabeza, lumbago, no cagar bien. ¡Jo, qué palo! Dolerá un poco, ¿le importa? Me da igual. A decir verdad, le dolerá bastante. Mira, abuelo, a mí, desde que nací, me han atizado de lo lindo. En casa, en la escuela, en el ejército, y aquí estoy. No es que vaya a fardar de ello, pero no se pueden contar con los dedos de una mano los días en que no me han zurrado. Y ahora, tanto me dan el dolor, el calor, el picor, las cosquillas, lo dulce o lo salado. Así que tú mismo. Nakata entornó los ojos. Se concentró y comprobó con extremo cuidado que sus dos pulgares estuvieran colocados en el lugar exacto de la espalda de Hoshino. Cuando halló el punto justo, primero fue incrementando poco a poco, muy despacio, la presión de los dedos, inspeccionando el terreno. De pronto, tomó una bocanada de aire, lanzó un gritito como el de un pájaro de invierno, hizo acopio de todas sus fuerzas, le clavó los dedos entre el hueso y el músculo, y el dolor que experimentó el joven fue espantoso, más allá de toda lógica. Un enorme relámpago lo atravesó la cabeza, la mente se le quedó en blanco, se sintió como si lo hubieran arrojado de golpe desde lo alto de una torre a las profundidades del infierno. Ni siquiera pudo soltar un alarido, tan intenso era el dolor que no podía ni pensar, todas las ideas se le calcinaron y desaparecieron. Todas sus sensaciones quedaron condensadas en el dolor. Tuvo la impresión de que su cuerpo había sido despedazado. Ni siquiera la muerte debía de ser tan atroz. No podía abrir los ojos. Se quedó de bruces contra el tatami, tal como estaba, incapaz de hacer un solo movimiento, babeando. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Hoshino permaneció en esa lamentable situación durante casi 30 segundos. Luego, finalmente, el joven aspiró una bocanada de aire, hincó los codos sobre el tatami y se incorporó tambaleante. El tatami osciló de una manera funesta, como el mar antes de una tormenta. Le ha dolido, ¿verdad? El joven, como si intentara comprobar que seguía con vida, sacudió varias veces la cabeza, despacio. Eso no es dolor. Eso es como si te despellejaran vivo, te clavaran en una broqueta, te molieran y luego te soltaran por encima del galope un rebaño de vacas cabreadas. ¿Pero qué diablos me has hecho? He vuelto a colocarle el hueso en su sitio. Probablemente a partir de ahora todo vaya bien. Ya no le dolerá la cabeza y podrá cagar sin problemas. En efecto, cuando el intenso dolor remitió, como si se retirara la marea, el joven se dio cuenta de que sentía una inusual ligereza en la zona de la cintura. Aquel dolor sordo y pesado de siempre había desaparecido. Notaba además una claridad nueva alrededor de las sienes. Su respiración era más pausada. Incluso le entraron ganas de hacer de vientre. Pues sí, ¿eh? Parece que por aquí y por allá todo anda mejor. Sí, y todo era culpa de un hueso de la cintura, dijo Nakata. Pero ha dolido mucho, ¿eh? Suspiró Hoshino. ¿Eh? apearon en la estación de Tamakatsu. Entraron en un udon-ya que había delante de la estación y cada uno se tomó un bol de udon para almorzar. Por la ventana se veían varias grúas grandes en el puerto. En las grúas había posadas muchas golondrinas. Nakata se comió los fideos saboreándolos equitativamente, uno tras otro. «Estos udon están buenísimos», dijo Nakata. «¡Qué bien! ¿Qué tal, pues? ¿Te parece bien este sitio?» «Sí, señor Hoshino, está bien. Nakata tiene esa impresión». «O sea, que es el lugar correcto. ¿Y qué haremos ahora?» «Debemos encontrar la piedra de entrada». «¿La piedra de entrada?» «Sí». «¡Caray! Seguro que es una historia muy larga». Nakata inclinó el bol y se bebió hasta la última gota de caldo de los fideos. «Sí, es una historia muy larga, pero es demasiado larga y Nakata no la conoce bien. Aunque creo que una vez vayamos allí, lo sabremos». Como siempre. Una vez vayamos, lo sabremos. Sí, exactamente. Y antes de ir, pues no sabremos nada. Sí, antes de ir, Nakata tampoco sabe nada. En fin, ¿qué más da? Las historias largas no me van. Total, que ahora tenemos que encontrar la piedra de la entrada. Sí, exactamente. ¿Y dónde está? Nakata tampoco tiene ni idea. No sé por qué te lo pregunto. Dijo el joven sacudiendo la cabeza. Más tarde apareció la chica. Tal como había anunciado el coronel Sanders, era una belleza de cuerpo escultural. Llevaba un mini vestido ceñido de color negro, zapatos de tacón también de color negro y un pequeño bolso de charol negro colgado al hombro. No hubiera desmerecido como modelo. El abundante pecho le asomaba por el generoso escote. «¿Qué, Hoshino? ¿Te gusta?», preguntó el coronel Sanders. Boquiabierto, Hoshino asintió con un movimiento de cabeza. No le salían ni las palabras. «Una máquina sexual de primera, Hoshino. ¡Que disfrutes!», dijo el coronel Sanders. Sonrió por vez primera y pellizcó a Hoshino en el trasero. La mujer condujo a Hoshino fuera del santuario y lo llevó a un love hotel cercano. Una vez allí, llenó la bañera de agua. Se despojó primero de sus ropas y luego desnudó a Hoshino. Dentro de la bañera, lo lavó con cuidado y lo lamió por todas partes, y después le hizo una felación de tan alto nivel artístico que Hoshino jamás había visto ni oído nada similar. Hoshino eyaculó sin que le diera tiempo a que se le cruzase un solo pensamiento por la cabeza. ¡Caramba! Es la primera vez en mi vida que me hacen algo tan fantástico. Esto es solo el principio. Ahora viene lo bueno. Pero... yo me he sentido muy bien, ¿eh? ¿Cómo cuánto? Tanto que no podía pensar ni en el pasado ni en el futuro. El puro presente no es sino el fugitivo proceso del pasado royendo el futuro. A decir verdad, toda percepción ya es memoria. Hoshino alzó la cabeza y miró a la mujer boquiabierto. ¿Y eso qué es? Henry Bergson, dijo ella tomando el glande entre los labios y lamiendo los restos del esperma. Mafeda y memoria. No te entiendo. Materia y memoria. ¿Lo has leído? Pues creo que no. Dijo el joven Hoshino tras pensar unos instantes. Aparte del manual de conducción de vehículos especiales del ejército de tierra de autodefensa, que le habían obligado a leer en su época de soldado, y descontando sus investigaciones en los últimos días en la biblioteca sobre la historia de Shikoku y su clima y Beethoven, Hoshin Hoshino no había recordado haber leído en su vida otra cosa que manga. ¿Y tú? ¿Tú lo has leído? Sí, he tenido que leerlo. Estoy estudiando filosofía en la universidad y pronto hay exámenes. Ah, ya, jolín. ¿Y esto que haces entonces es un trabajillo de media jornada? Sí, hay que pagarse la matrícula. Después condujo a Hoshino a la cama y recorrió todo su cuerpo con las yemas de sus dedos y con la lengua y consiguió que él tuviera enseguida otra erección. Una erección tan firme como la Torre de Pisa en tiempos de carnaval. Mira, ya vuelves a estar en forma. Y despacio pasó a la siguiente secuencia de acciones. Por cierto, ¿tienes alguna petición especial? ¿Algo que quieres que te haga? El coronel Sanders me ha dicho que te haga lo que tú desees. Hombre, pues no se me ocurre ninguna petición, pero podrías decirme otra cita de esas de filosofía. No sé, pero me da la impresión de que eso hará que aguante un poco más. Porque si seguimos así, volveré a eyacular en un santiamén. Vamos a ver, es un poco viejo, pero a lo mejor Hegel funciona. Tanto me da uno como otro, ¿eh? El que más te guste a ti. Te recomiendo a Hegel. Es un poco viejo, pero... ¡Tachán! All these bad goodies. Ah, muy bien, muy bien. El yo es el contenido de la relación y al mismo tiempo la relación en sí misma. Ah. Hegel estipula la llamada conciencia del yo. Piensa que el hombre no solo tiene conciencia de que el yo y el objeto son entidades separadas, sino que a través de la proyección del yo en el objeto, que desempeña la función de mediador, puede llegar activamente a una comprensión más profunda de sí mismo. Esto es, en definitiva, la conciencia del yo. No he entendido nada. A ver, mira lo que te estoy haciendo yo a ti. Desde mi punto de vista, yo soy el yo y tú eres el objeto. Y desde tu punto de vista, por supuesto, es al revés. Para ti, tú eres el yo y yo soy el objeto. Y nosotros, en consecuencia, vamos intercambiándonos el uno al otro. El yo y el objeto. Nos proyectamos el uno en el otro y establecemos la conciencia del yo de una manera activa. Dicho de una manera fácil de entender. Pues yo sigo sin enterarme demasiado, pero me da la impresión de que debe de ser estimulante. Ahí está la gracia, dijo ella. Tanto Nakata se sentó ante la piedra y se dedicó a contemplarla, a palparla. De vez en cuando se le oía rezongar, como si hablara consigo mismo, pero Hoshino no pudo descifrar qué decía. Supuso que debía de estar hablando con la piedra. A mediodía, por fin, se escuchó el primer trueno. El retumbar de los truenos había ido en aumento hasta hacerse ensordecedor. Los relámpagos rasgaban el cielo trazando numerosos zigzags, seguidos segundos después de unos truenos tan potentes que entraban ganas de taparse las orejas. El aire vibraba, los cristales de la ventana aflojados castañeteaban con nerviosismo. Una negra capa de nubes cubría el cielo, que se oscureció de tal forma que en el interior de la habitación Nakata y Hoshino apenas podían verse las caras. Con todo no encendieron la luz. Siguieron sentados uno frente del otro, con la piedra de por medio. Al otro lado de la ventana el cielo vertía ríos de lluvia con tanta violencia que, solo con verlo, producía angustia. Puso las manos sobre la piedra. Buscó con extrema atención un asidero. Fijó las manos en él y acompasó la respiración. Primero respiró hondo y mientras sonaba el silbido del aire que salía del fondo de su estómago, levantó la piedra de golpe. La alzó hasta formar un ángulo de 45 grados. Se hallaba al límite de sus fuerzas. Logró, sin embargo, mantenerla en esa posición. Al expulsar el aire con la piedra bien sujeta, su cuerpo crujió dolorosamente. Era como si sus huesos, sus músculos, sus nervios soltaran alaridos. Pero justo entonces no podía rendirse. Volvió a tomar una gran bocanada de aire y lanzó un grito de guerra, pero el grito no llegó a sus oídos. Ni siquiera logró entender lo que él mismo estaba diciendo. Todavía con los ojos cerrados sacó fuerzas de flaqueza. De un lugar que en principio no debía de existir en su interior. La falta de oxígeno en el cerebro hizo que todo se volviese blanco. Uno tras otro sus nervios se fueron soltando con un chasquido, como cuando saltan los fusibles. No veía nada, no oía nada, no podía pensar en nada. Le faltaba el aire. Pero, pese a todo, el joven José no pudo mantener levantada la piedra, aunque a duras penas, hasta que al fin la volcó al tiempo que exhalaba otro grito. En cierto modo, en cierto momento, la piedra perdió de repente su punto de apoyo, se derrumbó del lado contrario y cayó por su propio peso. Al caer a plomo, con estrépito, una fuerte sacudida hizo temblar la habitación. Parecía que el edificio entero se hubiera estremecido de arriba abajo. La fuerza del retroceso tumbó al joven de espaldas. Cayó sobre el tatami boca arriba, jadeando penosamente. Dentro de su cabeza, una especie de lodo blanquecino giraba sin cesar. «Jamás, jamás en mi puñetera vida volveré a levantar una cosa tan pesada», se dijo el joven. En aquel momento, Josino no tenía por qué saberlo, pero sus pronósticos pecaban de optimismo, tal como él mismo descubriría más adelante. «Señor Josino». «¿Qué?». «Gracias a usted, la entrada está abierta». «Abuelo». ¿Qué sucede? El joven Josino, todavía boca arriba y con los ojos cerrados, volvió a tomar una gran bocanada de aire que a continuación expulsó de sus pulmones. Pues mejor que se haya abierto, porque si todo esto no llega a servir para nada, a mí me da algo. Vaya esfuerzos que nos manda el señor, debía pensar el pobre Josino. Pues sí. En este estudio que hace aquí calorcito, estamos como el pobre Josino sudando, contándoos la historia de Haruki Murakami con sangre, sudor y lágrimas, sobre todo sudor y las lágrimas, bueno, no, pero casi. Y hasta aquí las historias con Swing de esta semana. Con Haruki Murakami, así que coger Kafka en la orilla, Haruki Murakami, un gran autor, grandes flipadas, leerlo.